Jennifer López con Gente de la Zona. Ponele a todo Gente de la Zona, ¿eh? Che, vendieron Eisenbeck a los chilenos, a la empresa CSU de Chile. 306 millones de dólares vale para esta gente Eisenbeck. CSU incorpora en su portfolio Eisenbeck e Iguana, entre otras. Tremendo, ¿eh? Quilmes quiso recuperar precisamente Budweiser y se vendió. Ahí se mueve el mercadito de la cerveza, ¿eh? 306 millones se vendió Eisenbeck a los chilenos de CSU. Tremendo. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Hola Carlos, soy Jenny de Saladillo. El tema que me gusta es Ella. Y ahí manda el link. Triple chance, ¿eh? Estás participando por triple chance. Estamos regalando entradas, tres entradas para ir a ver a los Cachis, que van a estar precisamente en el Quincho. Cachis Quincho. Parece Chespirito. Cachis Quincho Chespirito. Bueno, ahí está. Es ella, le gusta a Jenny de Saladillo. Bueno, estamos participando, por SMS y por WhatsApp, por tres entradas para ir a ver a los Cachis el sábado, que van a estar en el Quincho. Podés mandar quiero los Cachis o quiero Quincho y listo, ya estás participando. Pero si querés subirte a la triple chance, nos mandás el tema que te gusta, el nombre del tema que te gusta y el link de YouTube, ¿vale? Eso es para tener triple chance y lo mandás por WhatsApp. Si no, simplemente mandás un SMS o un WhatsApp, cualquiera de los dos, con tu nombre y quiero los Cachis

Bueno, y en las redes sociales, a su paso por el país vecino, claro, nadie habló de que fue al congreso de Sarasa. ¿Qué hizo Twitter? Bueno, se acordó de los televisores que se trajo Berman de Santiago de Chile. Ahí está. Volviendo de Santiago de Chile, me encuentro a Sergio Berman en el avión. ¿Le parecerán caros en Argentina los televisores? Se trajo dos de Chile. Bueno. Ahí está. Desde el entorno de Berman le confirmaron a la rueda de prensa que se compró los LCD y forma parte de una donación que el ministro le va a realizar a la Fundación Centro de Espiritualidad Judía Mishkanem, conmemoración de 25 años. Bueno, ahí está. Pero bueno, de golpe salió de golpe. Ay Dios, nos vamos rapidito a un poquito más de música aquí en la 106. Llega Tom Collins aquí en la radio. Esto se llama Dame una razón, que sigue firme en el top 100. No sé en qué puesto, nos vamos a enterar el sábado, dale. Give me one reason to stay here and I'll turn my back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely, you gotta make me change my mind. Baby, I got your number, and I know that you got mine. You know that I called you many times. You can call me baby, can call me anytime, but you gotta call me. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. I just want someone to hold me, oh, when I rock me through the night. Dame una razón para que me quede. Si no, me tomo el palo. Es lo que dice básicamente Tom Collins en este tema, ¿no? Si no me das una razón para quedarme, me tomo el palo. Ay Dios, en un ratito te voy a estar contando los problemas con las aspirinas. Exactamente, le encontraron un problemita a las aspirinas. Importante, relacionado con el cáncer de colon. A ver, ¿qué nos mandaron los oyentes para compartir palmas, los cachis? Palmas. Los cachis. Enviado por los oyentes, ¿eh? ¿Cómo? Y palmas a todos, a palmas. Acordate que van a estar en el Quincho el sábado, en el Quincho Bailable, la participación de los cachis. Se conocieron en Bariloche, chamucho flaco, me lo creado, solo con mucho de guisado. Jugaban besos descontrolados en un rincón.

déjate llevar a donde viven los sueños y encontrarás que la magia volverá. 106 Tu radio. Estamos escuchando a Cher, esto se llama Cree, aquí en la 106. Estamos en las 10:39, acordate que estamos recibiendo en el WhatsApp y también en el SMS tus mensajes para participar de los sorteos. Tenemos 3 entradas para ir a ver los Cachis el sábado. Si quieres participar con muchas chances, con 3 chances, mándanos el nombre de tu tema favorito de los Cachis y si querés el link, con eso estamos. Si no, con el nombre del tema está bueno. ¿Qué dice? Está bueno el tema, pero no me gusta la cumbia, dice acá. Bueno. ¿Y cuál es el problema de que compre una TV en Chile? Cristina traía joyas y carteras con la plata nuestra y no decía nada. Son unos hipócritas, dice Gustavo de Saladillo. Con H se escribe. Hipócrita, Gustavo. ¿Me lo decís por mí? Soy hipócrita. Hipócrita. Bueno, escribilo con H. Carlos, buen día, quiero premios, dice Cari de Saladillo. Por favor, no se le olvide. Pasé Arjona temprano. Pará un poco. No podemos hacer mañana arjonera. Tempranito, loco. Si no es posible, podría ser el de la Berizo. No voy a olvidarte, dice Andrés de 25. Pasamos Arjona temprano y contamos el tema de que ya están agotadas varias de las entradas. Es más, lo voy a... Lo tengo por acá, ¿no? Arjona está rompiendo todo. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Mensajete que llega aquí a la 106. Hacete un tema movidito para su hogar. Pero, ¿cómo no? Con mucho gusto y fina voluntad. ¿De qué época, por ejemplo, María Laura? Nos vamos rápido a una pausa, pero antes quiero contarte el tema de la aspirina. La aspirina. Un grupo de investigadores norteamericanos encontró una propiedad peligrosa de la aspirina conocida, por las propiedades para reducir el riesgo de cáncer de colon. El estudio fue publicado en el diario de la Real Sociedad Interface y señala el uso de diario del medicamento también puede dificultar el tratamiento de la enfermedad. Tomar una aspirina regularmente demostró que reduce la incidencia de una variedad de cánceres, incluido el colon, subrayan los autores de la investigación, pero no obstante agregan que la droga también hace que el cáncer sea mucho más difícil de manejar terapéuticamente. Por supuesto, consulta a tu médico. Según dicen, resulta que ahora no se puede asegurar que la aspirina retrase el inicio del cáncer de colon por una cantidad de tiempo suficiente para evitar los efectos negativos. Además, los investigadores aconsejan que las personas que toman el fármaco, especialmente en la edad madura, ninguno de nosotros, no estamos en edad madura, se hagan exámenes regulares de detección de cáncer. Según declaró a AFP, Peter Rodwell, que es profesor del Centro de Prevención de Accidentes Cerebrovasculares y Demencia de la Universidad de Oxford, el público en general aún no ha reconocido los beneficios potenciales de la aspirina para la prevención del cáncer. Se necesita tiempo y más estudios de replicación para convencer a la gente de que los beneficios son reales. Me marearon. Me dijeron que sí, pero no. Que no, pero sí. ¿Qué pasa? Bueno, los rusos, no sé, los rusos de RT escriben estas cosas. A ver, la tormenta Irma, la más potente jamás formada en el océano, ha tocado tierra en las islas del Caribe. No, es tremendo, Del Caribe, del Caribe este. No, es tremendo. El huracán Irma, que lo vamos siguiendo minuto a minuto aquí en la radio, está azotando República Dominicana con vientos de 285 kilómetros por hora. Esto es de hace instantes nada más, y última información de hace minutos nada más. A ver si tiene audio este video. Bueno, sí, lo de siempre, el viento, la lluvia. No, es tremendo, son los videos que está subiendo la gente en Twitter de allí, desde República Dominicana, que comenzó a sentir ya sus efectos en el territorio, los primeros efectos del poderoso huracán Irma, con vientos en este momento de 285 kilómetros por hora. No hay nada que aguante a 285 kilómetros por hora. No, es como formatear un país. Es tremendo. Nos vamos a la pausa. Es como cuando te pasás la maquinita de afeitar que no queda nada. Así nos afeita el Irma. Pobre gente, ¿no? Es tremendo. Recordemos, el Irma arrasó la isla caribeña de San Martín, ubicada a 240 kilómetros de Puerto Rico. Dañó edificios de manera grave, volcó yates y vehículos. Por su parte, destruyó más del 90% de las estructuras de la isla caribeña de Barbuda, que ha quedado prácticamente no apta para la vida. ¿Escuchaste esto? La isla caribeña de Barbuda no ha quedado no apta para la vida. Imagínate el desastre que ha hecho. Esto lo dijo el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brownie, ¿no? Al menos 10 personas perdieron la vida en el Caribe tras el paso de Irma. Es tremendo. Nos vamos a la pausa. ¿Qué dice? ¿Qué nos preguntan por acá? A ver. Pyongyang tiene potencial e intención de atacar a otros países. Es la encuesta de RT, a ver. Sus acciones no irán más allá de las declaraciones públicas por sus carencias tecnológicas. Y Pyongyang tiene el potencial militar, pero nunca atacará primero. Bueno, nos vamos a la pausa. Me parece, hace varios días que RT está poniendo encuestas sobre la guerra de Corea del Norte. Acordate que RT es un portal

está yendo la mañana, con Lionel Richie, y esto se llama Bailando en el Cielo Raso. Voy a cambiar del ángulo, pero de una manera bastante, pero bastante brusca. Escucha este pequeñito que canta, a ver si te das cuenta quién es. A ver. Compañera de los gauchos. Está arrasando Facebook esto. Y Twitter, perdón. Perdido en hacer razones. ¿Quién sabe decirte? ¿Quién será, no? Más cuando salga la luna. Instagram ya tiene 111.600 visualizaciones, 1.733 comentarios. Concierto en Bahía Blanca. Hoy es una estrella de la música. Tiene inclusive la voz más fina ahora que cuando era chico. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, ahí está. Me parece que no lo vas a adivinar, No lo vas a adivinar, me parece. No. Abel Pintos es cantando la primera vez que cantó en público, lo filmó. Exactamente, su profesora de folclore, Mirta Lucisano, primera profesora en el año 1990. Esto la está rompiendo en el Instagram. 8 años tenía, pero compartió un video demostrando su debut como vocalista junto a su primera profesora de canto. Ahora lo vamos a subir al portal de la radio la106.com. Tremendo. Abel Pintos, a sus seguidores les encantó esto, imagínate. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, y nos quedó colgado ayer los pedidos de los oyentes que había ganado ayer precisamente don Luis Landricina. Pero pusimos los alternativos para poderlos dar a conocer también en el humor, Así que hoy vamos a estar con el ganador. El ganador de ayer de la votación del humor fue don Luis. Nos estamos yendo una pausa muy chiquitita a esta hora de la mañana. Acordate que en la106.com, allí podés buscar en el buscador y lo vas a encontrar, cuáles son los puntos de venta para comprar tu entrada, para No Te Va a Gustar, que va a estar instaladillo. Así que ahí lo podés hacer en www.la106.com. Pausa chiquita en la mañana de la radio, ya estamos volviendo con más. Ya viene el humor, obviamente. Esta noche hay cine en la biblioteca Mitre, cine gratis, espectacular, la peli El, con Isabel Happer. Lindísima película con entrada libre y gratuita, hoy a las 9 de la noche, allí en la sala de cine que se llama Ricardo Galeani de la biblioteca Mitre. Nos vamos a la pausa muy chiquita en esta mañana en vivo de la 106. ¿Cómo está el tiempo ahí donde estás vos? Acá está soleado, una mañana espectacular. Esperando para hoy una máxima que va a estar cercana o quizá pasando también, los 20 grados, porque la sensación térmica pronosticada es de 24. Esperamos una temperatura de 20 y ya estamos en 14. A ver cuándo la presión atmosférica. 1018.3. Ya volvemos con el humor de don Luis. Prepara los botes para el fin. Prepara la canoa para el fin, dale. 106 va con vos. Siempre va con vos. Fiesta de precios.